acá y que ya no veo esperanza y abunda el desastre. Solo tengo fe en que el sueño que propuso se cumpla. Y en el rincón más alejado oigan el retumbar de bombos, cajas y voces, llevando este mensaje de querer es poder. La magia del sonido nos hará comprender que no hay mañana sin esa ilusión por creer. No hay nada que detenga ya tus pasos, los brazos en alto, el temor a un lado, amor como aliado. Porque de ti depende que se cumpla, anula las excusas, escucha. Porque la vida no te dirá qué hacer, perderte en las cenizas de un pasado es perder el tiempo. Aleja los fantasmas, es momento de actuar. Cree en ti primero, no todo será siempre oscuridad. Quiero y puedo, la vida es una sola, vuelve a comenzar, dilo. Quiero y puedo, quiero y puedo, quiero y voy a tenerlo. Eres el dueño de tu voluntad. Quiero y puedo, la ley está en tus manos, intenta pensar, dilo. Quiero y puedo, quiero y puedo, quiero y me lo merezco. Merezco ser el dueño del camino y te digo, amigo, mi destino está esculpido en el monte del olvido. Desde que era un niño he creído ser capaz de alcanzar lo que he querido y aquí sigo. Camino bien erguido a pesar de lo vivido. Jamás me he rendido porque sé que hay mil motivos que nadie impedirá que alcancemos objetivos. Por mucho que lo intenten, si he querido yo he podido. Y he podido porque la fuerza está conmigo. Aunque digan que yo no puedo llegar, yo les digo no. Es el camino que yo elijo, con altibajos que marcaron lo que fui y lo que soy hoy. Es mirar hacia adelante, jugar todas las cartas y arriesgar después es tarde. Arrepentirse nunca vale, no, no todo es gris, cuesta aceptarlo pero hay que. No todo será siempre oscuridad, quiero y puedo. La vida es una sola, vuelve a comenzar, dilo. Quiero y puedo, quiero y puedo, quiero y voy a tenerlo. Eres el dueño de tu voluntad, quiero y puedo. La ley está en tus manos, intenta pensar, dilo. Quiero y puedo, quiero y puedo, quiero y me lo merezco. Alejado de un trabajo habitual que ensombrezca mi energía vital. Quiero cerrar para evitar que se mueran mis ganas de gritar. Cuando todo está mal hay que escapar y regresar al equilibrio. Buscar un nuevo brillo y la ilusión de cuando niños. Las ganas de vivir y de aprender que ya perdimos. Yo lo hago con pasión, encerrada entre estribillos. Tú encuentra tu lugar en este mundo en que vivimos. Porque no hay quien me diga lo que tengo que hacer. Si yo he querido crecer y me he olvidado del ayer. El rap es el camino que he elegido amateur para hacerte perder el miedo a lo que hay que ver. Que la vida es tan corta, así que vamos despierta. Olvida lo que no importa, invierte el tiempo y la fuerza en todo lo que te aporta y te merezca la pena. Lo que te haga feliz y te recorra las venas. No todo será siempre oscuridad, quiero y puedo. La vida es una sola, vuelve a comenzar, dilo. Quiero y puedo, quiero y puedo, quiero y voy a tenerlo. Eres el dueño de tu voluntad, quiero y puedo. La ley está en tus manos, intenta pensar, dilo. Quiero y puedo, quiero y puedo, quiero y me lo merezco. No todo será siempre oscuridad, quiero y puedo. La vida es una sola, vuelve a comenzar, dilo. Quiero y puedo, quiero y puedo, quiero y voy a tenerlo. Eres el dueño de tu voluntad, quiero y puedo. La ley está en tus manos, intenta pensar.